sembrando para ti. Tú no tienes que besarme mi raíz. Aunque yo viva del néctar de tu olor, tú no tienes que obligarte a darme amor. Si la marea te lleva a naufragar, aquí estoy yo con mi vela a medio alzar. Si la resaca te encalla en arenal, no dudes yo te pueda desenterrar. A la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la.